barata, no es fácil, y pues la gente aquí se le está disfrutando al máximo, igual yo, y pues los medios es impresionante, cómo lo acataran a uno, pero pues bueno, aquí feliz, ya en unos momentos me voy para el hotel, a ver si me puedo ya empezar a recuperar para el día de mañana. Ya nos citaba el técnico Alejos Mazariegos acerca de que, bueno, es muy un poco probable poder ganar, pero hay que buscar las etapas. Mañana es una que seguramente se saldrá a buscar lo mejor que sea para Cable X y que se venga en ganancia para ustedes. ¿Lo toman así? Pues sí, la verdad es que a veces no hay que ser uno conformista. Gracias a Dios pudimos ganar la etapa del día de hoy, pero si mañana la tenemos ahí, la vamos a buscar, porque creo que ese... una de las etapas en las cuales a mí me va muy bien, ya la he ganado, y pues bueno, si llego con la gente de punta mañana y me puedo lanzar en los últimos 10 kilómetros, lo voy a hacer, y pues voy a buscar la etapa como la busqué. ¿En qué has ganado y qué pensás de estos 50 años de la Vuelta a Guatemala a esta altura, cuando ya el telón comienza a correrse, a caer, y pensar en que pues la experiencia ha estado y también el MMA ha figurado por lo menos en estas etapas? Pues sí, la verdad es que ya... me preocupaba un poquito el no haber podido ganar una etapa. Estuve cerca de hacerlo en Santa Lucía, en la contrarreloj. Lamentablemente, pues, ya no fue así. Pero bueno, había estado cerca y hoy, gracias a Dios, que nada. Bueno, Manuel, a seguirla disfrutando y a concentrarse y pensar también en más etapas en la mañana, que trae muchos recuerdos. No, por supuesto, pensamos en la mañana, en la del día siguiente y en la del día siguiente también. Gracias a Manuel Rodas, el super chivo de la esperanza, que está Terango acá con nosotros saliendo de la prueba, el último que ha quedado.